Y estamos aquí, bueno, con Andrés Petric. ¿Qué tal? Buenas noches, Andrés. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por darme espacio para comentar, bueno, algunas cosas de estos pagos. Uh-huh. Andrés, bueno, charlando fuera de la entrevista, tus progenitores son de mi ciudad, donde yo nací, Venado Tuerto. Sí. En realidad no son propios de ahí. Mis progenitores, por parte de mi padre, son venidos de Croacia, de Dalmacia específicamente, ¿no? Y vino mi abuelo, más o menos en a principios del siglo, antes de la Primera Guerra Mundial. Vinieron ellos, vino mi abuelo paterno y el hijo mayor, Fabio, que siempre vivió en Venado Tuerto y murió en Venado Tuerto. Pero ellos no eran oriundos. Después, cuando empezaron a trabajar en el campo, estuvieron en el Grito de Alcorta, ¿no? Y trabajaron en el campo, y después, a los años, pudo él juntar la plata como para traer a su mujer, Petrona Soljan, y a los hijos que quedaban allá en Dalmacia. Uno de esos era mi papá, ¿no? Bueno, esa es la historia de en realidad ellos no son oriundos de Venado uh-huh. Tuerto, sino que son implantados en Venado Tuerto, ¿no? Uh-huh. Y ahí quedaron algunos hijos, y después otros se desparramaron por algunos vinieron acá a Paraná también, uh-huh. a Asencan, en fin, se desparramaron por todos lados. ¿Y vos sos nacido acá en Paraná? Yo soy nacido en Paraná. Sí, gracias a Dios. ¿Y dónde hiciste la primaria? Y la primaria la hice acá, en Paraná, y la secundaria también. Cuando terminé la secundaria, me gustaba mucho la geología, y me fui a estudiar geología a Córdoba, pero andaba con muchos problemas, digamos, de financiamiento, etcétera. Al fin y al cabo terminé abandonando la carrera y bueno, después me tocó el servicio militar, después me volví a Córdoba y bueno, y como no podía estudiar, me dediqué a trabajar. ¿Ahí en Córdoba? En Córdoba. Pero en alguna oportunidad, cuando tenía tiempo libre, me anoté en la Facultad de Filosofía y Humanidades de Córdoba para estudiar historia. Y ahí me puse en contacto con las culturas precolombinas, ¿no? Sobre todo, una de las cosas que me impactó fue el museo que tenía el Instituto de Antropología de Córdoba, que justamente fue creado por un paranaense, el profesor Antonio Serrano. Me impactó en ver la cerámica precolombina y me quedó marcado para siempre, ¿no? La contemplación y el mensaje que yo sentía, que lo sentía como un mensaje, digamos, de algo de no entender, ¿no? Pero me quedó impactado para toda la vida. El estudio de las culturas precolombinas. Y por eso después la seguiste estudiando, ¿no? No pude tampoco seguir con la carrera, ¿no? de historia. Y bueno, me dediqué a trabajar, ¿no? Y bueno, en el año 78 más o menos, bueno, ya mis padres estaban muy ancianos ya. Entonces abandoné mi trabajo allá en Córdoba y me vine acá porque ellos estaban solos acá, para más o menos apoyarlos, darle una mano. Y bueno, y ahí me enteré por el diario de que había, de que en el Museo Histórico se iban a dar un curso de 3 años más o menos para guías de museo. Y entonces me anoté, ¿no? Porque te cuento, antes de eso, cuando yo iba a la escuela secundaria, acostumbrábamos a hacernos la rabona, ¿no? Y entonces nos íbamos en bicicleta a los anegadizos, ¿no? Acá en Paraná. Y me encontré ahí con un hombre que había cazado una garza blanca y una gallineta, ¿no? Y nosotros estábamos mirando y me dijo, ¿quieren llevarse la garza? Se la regalo. Bueno, nos vinimos con la garza y al otro día la llevé al Museo de Ciencias Naturales y ahí me quedé impactado con el museo. Entonces dije, bueno, cuando yo sea grande voy a trabajar acá. Por eso me anoté ahí para trabajar de guía y logré, después de 3 años de estudiar de guía de museo, logré entrar en el Museo Serrano, ¿no? Uh-huh. En el Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas, ¿no? Y bueno, ahí seguí con mi afición por las culturas nativas de acá, de toda la patria grande de América Latina, ¿no? ¿Ese museo es provincial, es nacional? Es provincial. Se llama Serrano. Profesor Antonio Serrano se llama ahora, después de la muerte de Serrano, ¿no? Le pusieron Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Profesor Antonio Serrano, porque Antonio Serrano fue uno de los primeros arqueólogos que tuvo. Vivía acá en este barrio, a 2 cuadras de acá, de donde vivo yo. Fue uno de los primeros arqueólogos que tuvo la Argentina, junto con Juan Bautista Ambrosetti, que fue el que descubrió el Pucará de Tilcara, que también era de acá, de Entre Ríos, ¿no? Trabajé ahí como guía y después estudié la carrera de museología a distancia en La Plata y me recibí de museólogo y trabajaba también en la Dirección de Educación de Adultos, ¿no? Uh-huh. En los dos lados trabajaba, ¿no? Hasta que me jubilé en 19, bueno, a principio del 2004 creo que fue, no me acuerdo. Y Andrés, ¿qué función tenías en el museo? ¿Eh? ¿Qué función tenías en el museo? ¿Cuál era tu tarea diaria? Y bueno, mira, ahí, aparte de trabajar de guía, ¿no? Me dedicaba a hacer algunos talleres de cerámica precolombina, dábamos charlas también, en esa época nos contrataron, digamos, de la Dirección de Cultura de acá de Entre Ríos, a dar charlas sobre la historia precolombina de Entre Ríos en varias localidades del interior de la provincia y a dar exposiciones también de material arqueológico, ¿no? Por ejemplo, dimos allá en el Palmar de Colón, en Concordia, en varios lados, ¿no? En General Campo, en varios lados, en Oro Verde, ¿no? Uh-huh. Dábamos acá en Paraná, dábamos charlas, ¿no? Siempre lo que me interesó fue la prehistoria, digamos, o la, digamos, historia de los pueblos preexistentes a la conquista. ¿Y en, ¿no?, esta zona, qué pueblos había? Bueno, acá, de acuerdo a los estudios arqueológicos, ¿no?, la población humana de Entre Ríos se detectó a partir de los 12.700 a.C., ¿no? Pero en la zona de Salto Grande, ¿no? Ahí se hicieron estudios antes de que se creara la represa de Salto Grande, ¿no? Se hicieron muchos estudios sobre, porque se encontraron muchos restos arqueológicos y ahí se determinó la antigüedad del hombre en la provincia de Entre Ríos, ¿no?, que data de unos 12.700. Esas fueron culturas que no se ha determinado el origen, ¿no? Pero ya en épocas anteriores, a pocos siglos anteriores a la conquista, estuvieron acá los Chaná, los Timbú, los Minuanes, en esta zona de acá, ¿no? Los boanes, después tuvieron los guaraníes, ¿no? Y por último, los charrúas, ¿no? Que originalmente los charrúas, digamos, bueno, son distintas etnias, ¿no es cierto? Por ejemplo, los guaraníes eran amazónicos, ¿no? De origen de tronco amazónico, ¿no? Según Imbeloni y un antropólogo. En cambio, los charrúas, por ejemplo, eran de origen patagónico, ¿no? Otro completamente distinto, ¿no? Que vinieron desde el sur y poblaron la banda oriental, y de la banda oriental después se vinieron para acá. Minoanes, boanes, ¿no? Martidanes y charrúas. Ahora, ¿no? ¿Quién los trajo de la Patagonia para acá, no? Bueno, eso yo no te lo sabría decir. No te lo sabría decir. Y a medida que estudiaba la cerámica de ellos, ¿qué expresaban? ¿Qué me puede decir? ¿Qué expresaban cada uno de esas producciones de cerámica? Mirá, es un poco difícil de saber porque nosotros, digamos, como son culturas ya digamos, culturalmente inexistentes, no biológicamente, porque descendientes de Chaná, por ejemplo, está lleno acá, está lleno, ¿no? Pero desde el punto de vista biológico, pero no desde el punto de vista cultural, ¿no? Lo que, por ejemplo, vamos concretamente sobre el tema de los Chaná y los guaraníes, que fueron... ellos eran muy aficionados a hacer cerámicas campanuliformes, con generalmente hacían con forma de ave y especialmente loros. No se sabe por qué tantos loros, ¿no es cierto? Probablemente el loro les llamaba la atención o era un animal emblemático para ellos, pero toda suposición que nosotros hagamos la hacemos desde nuestra cultura, ¿no? O sea que no podemos nunca remontarnos a la cultura de ellos, porque esa cultura son culturas que ya han desaparecido, de manera que lo que podemos hacer son suposiciones. Por ejemplo, el padre Dobrizhofer, ¿no? Que estudió a los payaguá, que son también de la misma familia, del mismo tronco que los chaná y los timbú y los caracará. El padre Dobrizhofer comentaba que cuando un miembro del grupo se moría, lo enterraban de forma horizontal, ¿no es cierto? Y le ponían uno de esos artefactos campanuliformes, ¿no? Que tenían, eran huecos abajo y tenían una ventanita arriba, para que el alma, cuando se moría, el alma se alojara en el interior de ese artefacto y después por la ventanita se fuera no sé a dónde, ¿no? Para que se acostumbrara a que estaba muerto. Pero esas son, eso no pasa de ¿cómo te puedo decir? De una suposición, ¿no? En realidad, toda la iconografía, digamos, de los chaná, los timbú, el tipo de decoración, todo eso está... eso se ha perdido, ¿no? Las suposiciones que podemos hacer nosotros, ya te digo, te vuelvo a repetir, es desde el punto de vista de nuestra cultura, ¿no? Pero la realidad no la conocemos, ¿no? ¿Los guaraníes qué características en su cerámica y en su cultura? Bueno, los guaraníes, por ejemplo, eran del tronco amazónico, ¿no es cierto? la nación guaraní se formó allá en, por, digamos, donde es aparentemente, donde es, vendría a ser Venezuela, toda esa parte, y de ahí vinieron bajando, ¿no?, hacia, y llegaron hasta la provincia de Buenos Aires, hasta el norte de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Hay un estudioso, un antropólogo que se llamaba Alfred Metró, que trató de explicar, ¿cierto?, el por qué se difundió tanto la cultura guaraní, ¿no? Que en realidad no es a guaraní, es abañé, ¿no? O sea, los abá, mejor dicho, ¿no? Ellos, guaraní, tiene otro origen, digamos, después te lo voy a explicar, ¿no? Ellos son abá, ¿no? Abá quiere decir indio, ¿no? Bueno, y Alfred Metró decía que tenían una creencia, ¿no?, de que existía la tierra sin males, el Ibi Marabén, ¿no? La tierra sin males es un lugar donde cuando, que no existe, como por ejemplo el cristianismo dice que existe el cielo. No, el Ibi Marabén está en la tierra. Es concreto, es físico, un lugar físico, ¿no? Donde no existe la muerte, donde no existe el dolor, donde todo es felicidad, ¿no? Entonces, había que buscar esa tierra que estaba hacia el sureste, ¿no? Entonces, por eso el desplazamiento de la cultura guaraní, ¿no es cierto?, hasta llegar al norte de la provincia de Buenos Aires. Ya ahí ya cambia todo, ya no es la selva tropical o subtropical a la cual ellos estaban habituados, y entonces hasta ahí nomás llegaron, ¿no? Después hay otros antropólogos que dicen que la etnia guaraní es oriunda del Alto Madeira. El Alto Madeira es un afluente del Amazonas, ¿no? Y bueno, y ahí nació la etnia guaraní, y de ahí se desparramaron. Unos, los tupí, fueron caminando hacia el Atlántico, o sea, hacia el este, ¿no? Y los guaraní hacia el sur, sureste, ¿no? Entonces se formaron dos etnias diferentes, ¿no? Los tupí y los guaraní, ¿no? Eso es según el antropólogo, ¿no? Y esto fue en el 5000 antes de Cristo, ¿no? Por eso te digo que los guaraní llegaron acá 800 años a esta zona antes de la conquista, antes de la llegada del blanco, ¿no? Pero el origen de ellos está hace 5000 años, ¿no? Pero ya en esa época, vuelvo a repetir, Entre Ríos estaba ya habitada hacía 7000 años, ¿no?, por otros pueblos de origen desconocido, ¿no? La cultura humaitá, ¿no? Especialmente la humaitá, ¿no? De la zona pero en la zona de Salto Grande. ¿No hubo disputa de territorio entre ellos? ¿Entre los guaraníes? ¿Entre los pueblos originarios? Y sí, seguramente que sí. Porque, por ejemplo, los guaraníes, ¿no es cierto?, ellos utilizaban el cultivo de rosa, ¿no? ¿Qué es el cultivo de rosa? Ellos van, se asientan en una zona, ¿no?, desmontan, ¿no?, queman, y con las cenizas abonan la tierra, y ahí se establecen el tecoá, que es la población guaraní, ¿no? que es un conjunto de malocas, ¿no? Malocas son como ranchos de paja, ¿no? Alrededor de una plaza principal, ¿no? Bueno, y ahí viven años de la caza y de la pesca y de los cultivos, porque ellos conocían la agricultura, ¿no? Cuando se agotaba la tierra, ¿no? Porque muchas veces hay lugares donde la tierra se agota de tal. Bueno, entonces se iban de ahí a otros lados, y muchas veces había conflictos de por la tierra, ¿no? Por eso te digo que había conflictos muchas veces entre ellos, ¿no? por la posesión de la tierra, ¿no? Y así, por esa razón del cultivo de rosa, fue que se desplazaron también, aparte de la creencia en la tierra sin males, que se desplazaron llegando hasta el norte de la provincia de Buenos Aires. Bueno, un largo viaje hicieron. Y sí, la verdad que sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y la tierra sin males, bueno, todavía. ¿La tierra sin males? Todavía es una deuda, ¿no? Sí, todavía la estamos esperando. Bueno, ahora hay en esta zona, siento que se reivindica, quizás un pueblo, se reivindica a los pueblos originarios. En mi zona, Venado Tuerto, pocos. Sí. Nadie quiere decir, bueno, tenemos sangre de ahí, ¿no? Gran error del colonialismo cultural que nos ha colonizado, digamos, mentalmente, ¿no? De creer que los blancos son superiores a los aborígenes. Todo completamente falso. La cultura europea occidental, ¿no?, es pobre. Así me dijo una profesora de filosofía en una oportunidad y le doy toda la razón. Nuestra cultura occidental es pobre. Si ponemos a ver otras culturas, ¿no es cierto?, como las culturas andinas, por ejemplo, o las culturas mismas amazónicas, ¿no?, nos vamos a dar cuenta de que son culturas que tuvieron, desde el punto de vista, por así decirlo, filosófico, mucho más avanzada que nosotros. Pero bueno, claro, había que eliminarla. El respeto por los niños, los guaraníes, niños y niñas, era clave en los pueblos guaraníes, por lo que he leído. Sí, sí, sí, sí, sí, estoy de acuerdo con vos. Sí. Que en lo occidente... No solamente eso, ¿sí?, ¿no?, sino que si nos ponemos a comparar el legado de Occidente con el legado de los pueblos originarios, me quedo con los últimos. Totalmente, totalmente. Me quedo con los últimos. A pesar, ojo, que no estoy idealizando, porque idealizar, ¿no es cierto?, es hacer el juego occidente. No estoy idealizando. ¿No? Trato, porque también hubo muchas inhumanidades también en las culturas. Por ejemplo, ponele vos el caso del Tahuantinsuyo. ¿Cuál fue la hecatombe del Tahuantinsuyo? La pelea entre Huáscar y Atahualpa, ¿no?, por el poder, ¿no? Y eso aprovecharon los españoles para un grupo de españoles e hicieron caer todo el imperio incaico, ¿no?, por una división entre dos hermanos, ¿no?, por el poder, ¿no? O sea que también hubo conflictos humanos, ¿no?, que dentro de todo los pueblos originarios son tan humanos como los pueblos de Occidente, ¿no? Pero las concepciones cosmológicas de los pueblos originarios me quedo con las de ellos. Y eso que mis cuatro abuelos vinieron de los barcos. Sí, sí. Bueno, ¿y también haces cerámica vos con sí, tus propias manos? Sí, sí, sí. Sí, porque te comentaba que ahí en el Museo del Instituto de Antropología de Córdoba, que cuando me puse en contacto con la cerámica aborigen, ¿no?, especialmente con la cultura santamariana, por ejemplo, del noroeste, ¿no?, realmente me impactó de tal manera que no me la pude sacar más de encima después. Y bueno, cuando pude, me dediqué a hacer cerámica de inspiración, ¿no?, en las culturas aborígenes. ¿No? De inspiración, no copiando, ¿no?, sino inspirándome en las culturas originarias. ¿No? ¿Y qué tipo de cerámicas hacían aquellos originarios y la que haces vos? No, yo hice de todas las culturas, ¿no? De, tanto del noroeste como del Amazonas. No, perdón, cuando hablo de Amazonas me refiero a los guaraníes. O sea, de los guaraníes, los chaná, todo eso son los que en realidad habitaron esta región, ¿no? Especialmente, pero también del noroeste. Hice cerámica. Ah, y con mi señora, que no por casualidad, ella es totalmente aborigen, ¿no? Porque la madre sospecho yo que era Diaguita y el padre Sanavirón, ¿no? Con ella fuimos a estudiar cerámica en La Guardia hace 15 años. En la provincia de Santa Fe. Y ahí, pero ya hacíamos cerámica, pero ahí fuimos a perfeccionarnos nada más, ¿no? Y estuvimos ahí 3 años estudiando cerámica también, ¿no?, para perfeccionarnos un poco más, ¿no? Pero bueno, eso nomás el. ¿Y ahora seguís dando algunos talleres de cerámica? ¿Vos brindando? Sí, ahora que ya tengo 85 años, me cuesta mucho, pero trato de no perder la mano en cerámica, ¿no? Pero la voy perdiendo. La voy perdiendo, sí, no. Ya no puedo hacer las cosas que hacía antes, ¿no? ¿Y acá el profesor Perini, cómo lo conociste? Lo conocí a Marcelo. Creo que en el curso de guaraní, ¿no? Sí. Que daba el profesor Augusto Mechetti Martínez, que ya fallecido, en el Museo de Ciencias Naturales donde yo trabajaba. Mechetti Martínez era un gran hombre muy comprometido con la causa, especialmente guaraní, ¿no? Tan es así que en el año 92, con todo lo del curso, nos fuimos al antifestejo en Potosí, en Bolivia, en octubre de 1992, ¿no? A conocer el Cerro Rico de Potosí, que es el lugar donde se llevaron toda la plata y enriquecieron al continente europeo y nos empobrecieron a nosotros y nos mataron a nosotros acá. ¿No? Porque vivían en condiciones tan infrahumanas los aborígenes mitayos que así los hacían trabajar en las minas los españoles, ¿no?, para extraer la plata que se llevaban toda Europa. Se habla de entre 5 y 8 millones de indios mitayos que morían, llegaban a los 30 años y ya no podían vivir más, ¿no? Esa es una de las cosas que son realmente aberrantes de nuestra civilización, ¿no? Bueno, uno piensa, vos hablabas de que tu pariente estuvieron ahí en el Grito de Alcorta, uno piensa en el norte, también en el norte de Santa Fe estuvo la Forestal, que también tomaba mano de obra de los originarios, porque no aguantaban los mosquitos, los insectos. Sí. También ahí hubo una... Tuvo la Forestal, sí, en el norte. Sí. En el norte de la provincia de Santa Fe. Sí. También, sí, la famosa Forestal. También ahí hubo sangre originaria. Por supuesto, y eran todas. Explotada y muerta, digamos. Porque... Sí. No, fue terrible ¿no? Se llevaban todo. La Forestal estaba, si mal no recuerdo, estaba trabajada por intereses ingleses, creo, ¿no? Uh-huh. Ajá. Sí, se llevaban todo. El tanino, todo, ¿y qué quedaba? La ceniza de los aborígenes ahí, desparramada en el piso, ¿no? durante años, se desmontaron todo el Chaco santiagueño y chaqueño y del norte de Santa Fe, ¿no? Sí. Ahora uno busca referentes así que hayan sido atravesados, por ejemplo, Enrique Pichón Riviera, un montón de gente que tuvo vinculación con los pueblos originarios, con los guaraníes, y ve que ve la realidad argentina y el mundo de diferente manera cuando se reconoce ese cruce con entre lo europeo y lo nuestro, digamos, ¿no? Uh-huh. Sí. Bueno, yo de Pichón Riviere no sé nada. ¿No? Pero es un ejemplo, ¿no? Sí. Ajá. Lamentablemente no conozco el pensamiento de él. Pero realmente yo pienso que lo que pasó en América es uno de los genocidios más grandes que tuvo que soportar la humanidad. Se habla de entre 60 y 70 millones de aborígenes masacrados, digamos, ¿no? Acá por los sucesivos coloniajes que hubo. No solamente el español, después vino el inglés, ahora el yanqui, ¿no? Y bueno, algún día construiremos la patria grande si de América Latina, más allá de la frontera de Argentina, la patria grande, que eso es uno de los sueños que tenemos, ¿no? La construcción de la patria grande, o sea, todos los países de América Latina, de América, que sea una sola gran nación, ¿no? No sé si será realidad algún día, pero es un sueño que uno tiene, ¿no? Bueno, ahí tiene San Martín. Se dice que tiene sangre ahí, tuvo sangre guaraní. Sí. Ahí Rosa Guarú. Eso, ejemplo, ¿no? Que te estaba dando. Sí. Rosa Guarú fue la que lo... Algunos dicen que fue hijo de Rosa Guarú. ¿No? No sé. Yo no sé. Pero es raro porque él era de cutitregueño, según parece, ¿no? Y si era español, de padres españoles, no sé. Bueno, yo no puedo opinar de eso porque no conozco, ¿no? Bueno, sí, igual ya hay como datos de que sí, tenía descendencia guaraní, digamos, ¿no? Sí, es probable. Además, la mayoría de los del ejército de que cruzó los Andes y liberó Chile, Bolivia y Perú, era de origen guaraní, según dicen, la historia, o por lo menos los libros de historia que yo he leído. Claro, y se decían, bueno, por su osadía y también porque eran, no sé si es la verdad, eran diestros en el manejo del caballo, que se hoy me enteré que se decía que vino de Europa, pero bueno, hoy contabas a la mañana que es toda otra historia sobre el caballo. Sí. Que la historia del caballo dice que justamente ahí donde cruzamos hoy el arroyo Antoñico, ¿no? Que Darwin, cuando estuvo en 1832 acá, empezó a escarbar en las barrancas del arroyo y encontró unos huesos que le llamaron la atención, ¿no? Se lo llevó a Inglaterra y después lo puso a estudiar y llegó a la conclusión de que eran huesos de caballo, pero del caballo primitivo, ¿no? Que inexplicablemente acá se extinguió y de alguna forma pasó al hemisferio norte, no sé cómo pasó, si fue al revés que las poblaciones originarias, porque dice que las poblaciones originarias nuestras vinieron de Siberia, ¿no es cierto? Y pasaron por el estrecho de Bering, ¿no? Y de ahí se fue desparramando y en 20.000 años ocuparon todo el continente, tanto de América del Norte como de América Central y de América del Sur, ¿no? Y si a lo mejor habrá sido el derrotero del caballo, no, eso yo no lo conozco, ¿no? Pero lo que llegó a la conclusión Darwin es que esos restos óseos que encontró eran del caballo primitivo. Acá, cuando vinieron los españoles y antes de la conquista, no había caballo, ¿no? Lo trajeron los españoles de vuelta, ¿no? Pero ¿cómo pasó al supuestamente, ¿no? ¿Cómo pasó al hemisferio norte? No se sabe. Claro. Ajá. Y después volvieron con los... con los conquistadores. Volvieron con los conquistadores, sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Y lamentablemente fue un instrumento de dominación también, porque la gente de acá no conocía el caballo, ¿no? Y veía a estos hombres ahí montados en caballo y pensaba que era un solo animal, ¿no? El hombre, el jinete y el caballo eran un solo monstruo que los venía a atacar, ¿no? No conocían el caballo, ¿no? Y se amilanaron por la fuerza y la potencia del caballo, ¿no? Eso fue una de las cosas que psicológicamente también los abatió, ¿no? A mi criterio, ¿no? Uh-huh. Ojo que a mi criterio, nada más, ¿no? A mi manera de ver las cosas, ¿no? No quiero decir que esto sea la verdad. ¿Ah? Andrés, hoy cuando estábamos ahí en el río, apenas llegamos, bueno, nos contaba de uno de tus documentales, un documental que hiciste sobre un pescador en el río. Si ustedes quieren, yo se los voy a buscar, ¿no? Sobre la fija, porque cuando yo trabajaba en el museo histórico, en el museo antropológico, teníamos en exhibición, primero, para el que no sabe, quiero explicar qué es la fija. La fija es un instrumento de pesca, ¿no? Que usaban los aborígenes, que era una caña larga, ¿no? Con una punta movible, ¿cierto? Con su extremo inferior, que la hacían de hueso ellos, ¿no? Bueno, tenía y estaba atada con un hilo, digamos, a la caña. Entonces, cuando veían un sábalo, especialmente, lo clavaban con la fija y entonces se saltaba esa punta y quedaba retenido el pez, ¿no? Por más que coleteara, no se podía desprender porque quedaba retenido con esa punta, no sé si me explico. Uh-huh. Bueno, y ese mecanismo después fue heredado por los criollos y en lugar de la caña, ¿no es cierto?, con la punta de hueso lo hacían con una punta de acero, ¿no? Y también con un orificio donde lo ataban con un hilo a la caña. Pasó del hueso al acero, pero originalmente era de hueso. Y con el machito Jaime, un hombre que era de origen chaná, que yo lo conocía, que vivía acá en acá cerca, hicimos, y otro amigo más, que era camarógrafo, hicimos la historia de la fija, ¿no? La filmamos ahí en una isla frente a Bajada Grande, ¿no? Uh-huh. Y lo filmamos a un gaucho de Bajada Grande, fijando sábalos ahí. Y de ahí salió digamos, hicimos conocer cuál era el origen precolombino de la fija, ¿no? Uh-huh. ¿Y ese documental lo pudieron exhibir o lo hicieron para ustedes? No, lo exhibimos en un concurso que hubo de documentales sobre las cosas de nuestra tierra. Sacamos el segundo premio, ¿no? Y si ustedes quieren, yo lo voy a buscar, por ahí lo debo tener. Uh-huh. Y se los voy a prestar para que lo graben. Uh-huh. Muy bien. Pero de esto te estoy hablando hace 25, 30 años. Bueno. Uh-huh. 25, 30 años más o menos que lo hicimos. Se llamaba Memoria sin Tiempo. Uh-huh. Andrés, bueno, gracias por tu tiempo y bueno, ahora cerámica. Hoy fuimos a buscar un poco de tierra, arcilla y a seguir haciendo cerámica y difundiendo esto de las culturas precolombinas y su cerámica, ¿no? eh, Yo te agradezco mucho, pero tengan en cuenta lo que dijo Ortega y Gasset en una oportunidad. Perdón. Cuando yo enseño algo, también enseño a dudar de lo que enseño. Investiguen ustedes por sí mismos. Muchas gracias, Andrés. No, de nada.